Con el reciente aumento del calvinismo, un número de líderes calvinistas han comenzado a adoptar una postura mucho más agresiva en su promoción pública. Ambos lados, de hecho, se encuentran convirtiéndolo cada vez más en una cuestión de compañerismo cristiano, resultando en la división de muchas iglesias que, de lo contrario, estarían bien. En algunas iglesias, los miembros tienen prohibido promover el calvinismo, incluso en privado. En otras, solo los calvinistas son aceptados como miembros. Por supuesto, este último ha sido cierto de pastores y candidatos misioneros por siglos en casi todas las iglesias presbiterianas e incluso en algunas iglesias bautistas, pero ahora esa posición parece estar creciendo. Casi a diario he encontrado que este tema está ganando un mayor interés e importancia de lo que yo había imaginado. Me pareció evidente la gran necesidad de más investigación y escritos para tratar con este problema tan importante. Como se supo que iba a escribir un libro, un número de pastores me advirtió para que me abstuviera de traer públicamente este tema. Algunos afirmaron que, por mi ignorancia de las verdaderas enseñanzas, ya había representado mal la doctrina reformada. Una respuesta típica de mis amigos calvinistas, a quienes envié un manuscrito temprano para comentarlo, decía así: las caricaturas que presentas y los personajes que construyes me demuestran que no tienes en absoluto comprensión alguna de la posición reformada, y hasta que la tengas, te aconsejo que te abstengas de imprimirlo. Cartas comenzaron a llegar a nuestro ministerio, el llamado Bereano, de todo el mundo, muchos de los pastores insistiendo en que yo no estaba calificado para tratar el calvinismo e instando a sellar mis labios y soltar mi pluma con respecto a este tema. Se sugirió que perdería muchos amigos y me distanciaría de líderes evangélicos prominentes, la mayoría de quienes decían ser calvinistas. Por otra parte, ¿quién publicaría este libro, puesto que las editoriales más importantes habían ya publicado muchos libros apoyando el tema contrario? Lo que más me conmovió fue la preocupación de mis amigos íntimos acerca de que un libro escrito por mí sobre este tema podía causar división. Era lo último que yo quería. Podemos verlo ahora. Varios amigos me dijeron: aquí viene Dave Hunt. Esta vez va a atacar a los calvinistas. Esa preocupación fue una gran carga para mí. Uno debe estar dispuesto a aceptar el consejo sabio, pero el consejo a permanecer en silencio, aunque dada por tantos, con una preocupación genuina, parecía, después de mucha oración y conciencia de mi parte, ser imprudente. Spurgeon llamó al debate sobre la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre, una controversia que creo que ha sido muy saludable y que nos ha hecho mucho bien. Mi deseo es que este libro sea solo para la gloria eterna de Dios y la bendición de su pueblo.